Ser esclavos martirizados del tiempo, embriagaos, embriagaros sin cesar, con vino, poesía o virtud, a vuestro gusto. Redacta informes con sus rimas, envía sonetos por el fax, que recita muy formal a todos los demás. Hemorragia en la impresora, brotan versos sin parar. folios que se enamoran del que viene detrás. Esboza versos delirantes en facturas sin declarar. Ya no es el mismo de antes. Nadie sabe, Dios sabrá. Tiene un pie aquí y otro allá. Déjenle, será mejor. Conspirando con las hadas, bailando su espiral, baila sumergido en nada, se deja llevar. Surgiendo de la luz, con que fotocopia el alma, pecadora y blanca luz en la inmensa soledad, en la triste inmensidad de una oficina en calma. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Ya sabéis, un programa de radio, un espacio, un lugar donde los niños del planeta vomitan, unas veces con más asco y otras veces con más placer, su alma, su ocio, su pensar, su sentir, al fin y al cabo. Esto es El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia, que todos los miércoles, o casi todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio San Javier, los niños del planeta juegan a esto de hacer radio. Esta noche hemos empezado fuertes. Baudelaire, José Le Santiago, bueno, gran elenco para comenzar una fría noche. Una fría noche que gratamente no han dejado el ambiente, el lugar cálido, los amigos de Radiantes, el programa de radio, de como se hacía antes, que hacen los compañeros de aquí, de Radio San Javier, de Radiantes, siempre con su buen hacer y sus buenas palabras. Bueno, esto es El Sótano, un programa que se emite para todo el universo y desde el puto Mar Menor. De papel, mil barquitos he intentado hacer. Y no sé cuántas veces creo ver que aparece y no es. Se parece, pero no lo es. Envejeces, sigues sin saber cómo hacer un barco de papel. Ya lo sé, de papel no va a flotar muy bien, pero a mí me enternecen las estupideces sin red y no salen, nunca salen bien. Ya me vale, nunca aprenderé. Los barcos no son de papel. Bien doblado, blanquísimo. sería. Pero arrugado, renegrío, aplastado, escojondriao. Capitanes, glumetes, se meten, salen escopetaos. Y no sale, nunca sale bien, ya me vale, nunca aprenderé. Ven, hermoso gato, sobre mi pecho amoroso, retiene las garras de tus patas y déjame sumergir en tus hermosos ojos en los que se mezclan el metal y el ágata. Cuando mis dedos acarician a su antojo tu cabeza y tu lomo, y mi mano se embriaga con el placer de palpar tu cuerpo eléctrico, veo a mi mujer en espíritu. Su mirada, como la tuya, amable bestia, profunda y fría, como un dardo hiriente y corta, y, de los pies a la cabeza, un aire sutil, un peligroso perfume, flota alrededor de su cuerpo moreno. Por verme amado de ella por todo el día, mañana en perder la vida consentiría. El fuego del infierno ya es solo humo, y ahora el fuego ya es solo humo. Después de arder el fuego ya es solo humo, el infierno ya es solo humo. Desapareció. Agarrados del aire viviremos, no me importa dónde vamos. Apriétame bien la mano, que un lucero se me escapa entre los dedos. Para decirle al sol que sigo estando vivo. Y el desánimo que no puede conmigo. Y el destino que no juegue conmigo. Y un brillo mágico que alumbra mi camino. El fuego del infierno. infierno ya es solo humo. Y ahora el fuego ya es solo humo. Después de arder el fuego ya es solo humo. El infierno ya es solo humo. Ay, ay, ay, ponte a cantar, canijo. Una mijita me arregla el sentido. Ay, el desánimo que no puede conmigo. Ay, del destino que no juegue conmigo. Ay, un brillo mágico que alumbra mi camino. Y que si me condeno por un beso, y que si necesito respirar, cantaré que el tiempo no pasará, cantaré que el viento se parará, cantaré que el tiempo no pasará, donde nunca pasará. Preciosa esta coda flamenca del disco Ley y Nada, último trabajo hasta el momento de Roberto Iniesta y compañía, Extremoduro. La verdad es que este disco se hizo bastante esperar porque tuvieron ahí un parón entre grabaciones bastante amplio, algo que no nos tenía acostumbrado este personaje. Pero bueno, la verdad es que después del bombazo que dio de éxito y todos esos millones de conciertos que dio, se merecía un descanso, retirarse a su finca o a su casa de campo de Granada, fumarse sus cigarritos de la risa, tomarse la vida con calma, replantearse su existencia, mirar su cuenta bancaria con una sonrisa maléfica y bueno, tomarse su tiempo para reconducir su carrera artística. La verdad es que es un disco parco en canciones, pero extenso en creación. Unos temas bastante largos, bastante currados musicalmente. Las letras, qué decir, de Roberto Iniesta, poeta urbano donde los haya. Pero que se agradece mucho esa forma de crear, de mimar cada canción como una obra en sí misma, como una obra completa en sí misma, bueno, un artista. Vamos ahora con el tercer movimiento de este disco, que se llama Lo de Dentro. Siento extranjero fuera de tus sus agujeros. Miente el carnet de identidad, tu culo en mi localidad. Miente el destino para hacer que no te vuelva a ver. Miente, si dices no me miente, si dices sí me miente y si callas también miente. Dice que yo ya no te espero. A pasar por aquí se oye mi voz. Desde que no estás tú en este rincón, no se atreve a pasar la luz del sol. Se oye mi voz, se queda fuera. Luz, maldita sea la luz que me desvela. No, aquí no veis la luz, se desespera. Una pistola. Dijo amor antes de marchar. Ya no me gusta este lugar. Oigo que vuelve y vuelvo a ver. Vuelvo a mover los pies. Viento, me pongo en móvil. Devuélveme el momento, quiero pasar las horas nadando mar adentro y revolcarme por el suelo para empezar todo de cero. Luz, si fuera el cielo azul, si lo que quiera. Salir chorros de la naturaleza. Ah, ah. Caigo derechito, derechito de cabeza. Sí. Vivo derribando, derribando las barreras. Ah, ah. Y dicen que mi vida es un exceso y yo me vendo solo por un beso. ¿Y qué voy a hacer si vivo a cada hora? Esclavo de la intensidad, vivo de la necesidad. Yo estaba el cielo lleno de estrellas y he pasado la noche con ellas. ¿Qué voy a hacer si vivo a cada hora? Esclavo de la intensidad, vivo de la necesidad. Y me revuelco por el suelo. Luz, si fuera el cielo azul, cielo que cielo.

y qué hostias no importa, pues bueno, este título de este disco, Sex Pastel, pues es una clara referencia a los Sex Pistols y un poco a la ironía que reza en todas sus canciones. Soy vulgar, es este tema. Y seguimos con un tipo moderno. Vosotros los demócratas de boquilla, que andáis especulando y acaparando de manera legal, después de hacer la ley, donde os dieron el título de semidios. De lo que te has tratado, cretino medio. Grandísimo traidor. Falsos demócratas, jetas y ladrones, que siempre estáis igual tocando los frijoles. Siempre que hay elecciones me opongo. Sonreír, dan ganas de matar, pero un cerdo se esconde tras un perro guardián. Falsos demócratas, jetas y ladrones, que siempre estáis igual tocando los frijoles. Falsos demócratas, jetas y ladrones, que siempre estáis igual jugando con las cosas de comer. Aunque sé que este idilio es una locura, títere o maniquí, insultos vacíos del Sex Pastel, un disco en estudio y un DVD en directo. Es más de las dosis de Evaristo y compañía, gatillazo. La verdad es que es un poco extraño, bueno, es la verdad es que es envidiable la situación de Evaristo, y porque tantos años y tantos años en la calle funcionando con un grupo, recientemente con varias formaciones, es toda una institución. Evaristo, el líder, el alma mater de La Polla Records, es toda una institución, tanto en la música punk como en el rock radical, y sobre todo los que nos gusta, los que somos fieles seguidores a esta persona, lo tenemos como una de las referencias de letras en castellano inteligentes, porque fuera de lo que pudiera parecer en el mundo del punk, el Evaristo es un referente con letras, bueno, referencias históricas a la actualidad, a pensadores de todos los tiempos, almas libres. Bueno, es toda una clase de filosofía, ética e historia andante, y con ese lenguaje directo y crudo. Evaristo, pues pese a eso, no es muy dado a hacer entrevistas ni a salir en los grandes medios, incluso en medios pseudo minoritarios o alternativos como pueda ser Radio 3, creo que nunca ha concedido una entrevista, tal vez alguna radio alternativa de algún barrio, tipo Radio Vallecas, alguna radio de alguna casa ocupa como mucho, y es una persona que huye de las entrevistas, de las fotos, de los flashes, de un poco la típica pose de rockstar. Él llega, hace su música, hace sus ensayos, sus directos y se va, como cualquier currito que termina su jornada de trabajo. Y bueno, incluso está la anécdota de que alguien tras un concierto le pidió un autógrafo y él le dijo que no, que él no era nadie para dar un autógrafo a otra persona, que se lo diera él, el quien se lo pedía a Evaristo, que eran iguales. Bueno, al final terminaron haciéndose una foto como colegas y tan amigos. Sex Pastel, su reciente trabajo del año 2008, que son 15 temas nuevos y 32 canciones grabadas en directo en el local de ensayo, además de imbécil entrevistas y algún extra más. Nosotros hoy del DVD pasamos, escuchamos directamente el disco. Acabamos de escuchar insultos varios y ahora seguimos con Repito lo que veo. Y a mi vieja. It's such a tired game. Will it ever stop? Seguimos en el sótano, un programa de música, poesía y conciencia que los niños del planeta realizan cada miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Javier, emitiendo para toda la galaxia vía internet en radio.sanjavier.es, marearock.com/playerradio.htm y a través del transistor por la frecuencia modulada en el 90.3. Aunque lo de 90.3 también podría servir. Si quieres contactar con los niños del planeta para hacer alguna sugerencia, para pedir algún tema, aunque sean los escorbuto, que lo apuntamos, Javi, que eso lo tenemos pendiente, no te preocupes. Para informarnos de algún concierto, alguna actuación de teatro, de proyecciones, de lo que sea, de lo que pensáis que puede ser afín a la idiosincrasia de este programa, podéis poneros en contacto con nosotros vía telefónica en horario de directo en el 968573600. Joder, qué manera más difícil he tenido de decir el número de teléfono. 968573600. Vía internet podéis mandar un mail, elsotanompc@gmail.com, elsotanompc, todo junto en minúscula, @gmail.com. A través del chat de la página web de la radio, también estamos aquí hablando entre canción y canción. El código postal, el apartado de correos, ya paso a decirlo porque, vamos, creo que nadie se atreverá a coger papel y boli y mandar una carta. Lo que sí que digo, porque es la manera más agradable de ponerse en contacto con los niños del planeta, buscarnos en los bares. No es normal el pensamiento que tengo. Mi cabeza, el baile, zambito. Va a acabarse, me voy, a luego vengo. Un divorcio es lo que yo necesito. De esta noche te juro que no pasa, porque voy a llamar Juan y medio. Estoy frita de orfidal y analgilasa, y a mi vida él me va a poner un remedio. Al favor tú de ayudarme, Juan y medio, que te veo toda la tarde sin falta, porque soy muy limpia, Juan y medio, te lo pido. Sálvame que estoy muy harta, que yo quiero otro marido, Juan y medio, que no sea un vago ni sea celoso. Que sea cariñoso. Una escultura me he comprado de cuerpo entero de Juan y medio, y pa' eso yo he vendido mi coche, porque costaba muchísimo dinero. Ella se pilla su bigote cada noche. Si voy al cine o si voy a la piscina, pa' que no esté solo mi Juan, pronto me vengo. Que soy la envidia, que soy la envidia de todas las vecinas, porque en mi barrio saben que un santo tú tienes. Que de la envidia de todas las vecinas, porque en tu barrio saben que un santo tú tienes. Al favor tú de ayudarme, Juan. Soy muy limpia, Juan y medio, te lo pido. Sálvame que estoy muy harta, que yo quiero otro marido, Juan y medio, que no sea un vago, no sea celoso, ni fume ni beba, Juan y medio, te lo pido. Sálvala que está muy harta, que yo quiero otro marido, que sea cariñoso. Rompiendo radicalmente de estilo. Es graciosa Raquel Winchester, que hace una mezcla de flamenqueo, así muy su generis, con unas letras muy punkis. La verdad es que yo la conocí hace unos años con El novio de la carnicera o canciones, bueno, más clásicas, pero que cantaba muy, muy a su aire. Este es su último trabajo, Rutina matrimonial. Y esta canción es graciosa, la he querido poner porque está dedicada a Juan y Medio. Juan y Medio es un presentador de televisión que, bueno, que el que se ha dado a meterse esa mierda en vena de lo que se llama programación televisiva, intoxicarse con esas cosas, pues sabrá que hacía un programa de estos de marujas por la tele por la tarde, donde la peña iba y contaba sus penas, sus desgracias, y los telespectadores cogían esa mierda y se la metían en vena, pues bueno. Y Raquel Winchester le canta para que le ayude a conseguir un hombre. SOS Juan y Medio. Decía que se ha comprado incluso una estatua a tamaño real. Seguimos con este disco, destripando este disco, Rutina matrimonial. Y vamos a escuchar el tema que le da título al disco. Raquel Winchester. Cuarto, y en mi culo no plantan ni un ojo, con lo mona que estoy desde el parto, pa' qué, si ya ni tus pantalones mojo, tu rutina te tiene abducido, pipa te le curro y tu mala cara, que si más lista fuera yo sí, y esa chulería yo a ti te quitaba. Que no ves que paseo mi celo, que la cirque pir tengo ya rota, de arrancarme toditos los pelos pa' ser lo más suave que ha comido tu boca. Que no soy cualquier vecina que me ha quitado la sal, no puedo con tu rutina y esto va a acabar muy mal. Que yo siempre he sido muy fina, que yo me merezco mal. No puedo con tu rutina, rutina matrimonial. Que no me grites, tonta, cada momento. Me maquillo y me peino a diario. Y hasta me perfumo donde ni te cuento. Tú dijiste que iba a enamorarme. Cada día yo tendría un te quiero. Y mil besos y que iba a adorarme. Y ya no te acuerdas ni del misionero. Que no ves que me duele la boca de pedirte cariño y respeto. Que no ves que ando como las locas, mañana me largo, Dios te lo prometo. Que ya no hay cualquier vecina que le quita o la sal. Por ahí con tu rutina y eso va a acabar. Ella siempre es fina, ella se merece. No puede con tu rutina, rutina matrimonial. Que ya no hay cualquier vecina que le quita. Cena Matrimonial, el último trabajo al día de hoy de Raquel Winchester, un grupo cordobés que hace esto que habéis oído. A veces ni nos atrevemos a ponerle etiqueta a un estilo tan personal de música, de interpretación de sus propias canciones, un flamenco, una rumbita, con que bebe de muchas fuentes. Raquel Winchester es una cordobesa que es muy atrevida, es muy valiente en todos los sentidos. Si veis alguna imagen suya, lo mismo la veis con una minifalda de vinilo rosa fluorescente, con un pelo rojo, pero rojo llama, con unas gafas de sol, una peineta y bueno, y una camiseta de los Ramones. O bien va totalmente de sevillana y las medias rotas a lo punk. Bueno, ella empezó ya en los 80 con grupos de música muy irreverentes, muy provocativos, Vida en Rojo, y más tarde pasaría a ser Chocho de la Bernarda. Discos tiene el del 2004, Vale, Montoya no soy, como decía antes, con la canción El marido de la carnicera, como suena, carnicera, y este del 2008, Rutina matrimonial. Y para explicar un poco su situación, su vida, pronovis, esta canción, Fumando en el baño. En la canción explica que está casada con un gitano, en que la tradición gitana está mal visto que la mujer fume, que fume tabaco, se entiende, del otro pues imagino que también, y que ella se esconde en el baño a fumar, pero que su marido, gitano, al ser ella paya, le da permiso para que fume en público, ya que al ser paya no está tan mal visto y que no se van a meter con ella, pero que ella sigue fumando en el baño. Mientras no fuman mujeres, un respeto para tu marido, que si fuma ya es que no lo quiere y que no se fuma delante de un tío. Me decían que estaba muy feo y él fuma con los hombres a la vera, y que hiciera como que me meo y escondía en el baño, fume lo que quiera. Mi marido dijo una mañana que me daba permiso a fumar, que total, como no soy gitana, ya las vallas nunca suelen criticar. Pero yo solidaria, señora, sobre todo en ese primer año, me pasaba con ella en las horas, fuma que te fuma, fumando en el baño. No sé cómo me la apaño, que siempre acabo fumando en el baño. Además que pego lete, si todos me han visto coger el paquete, seguro saben que fumo con el petazo que llevo a humo. Pero sigo con mi engaño y siempre acabo fumando en el baño. Pero sigo con mi engaño y siempre acabo fumando en el baño. En fiestas no fuman mujeres. Un respeto para tu marido, que se fuma y es que no lo quiere y que no se fuma delante de un tío. Yo lo enciendo como una y lo apago si viene mi suegro. Qué vergüenza que sepa la gente que fumo a escondidas con el coño negro. Y verás que tendrá que ver. Y él fuma un fortuna y el respeto. Y aunque sé que no lo debo hacer, cuando quiero un pirri en el baño me meto. Pero yo solidaria, señora, sobre todo en ese primer año, me pasó.